y en este caso nos vamos a meter de lleno, bueno, con las repercusiones que siguen surgiendo a partir de lo que fue el fallo del juez Piombo acerca de la reducción de la condena a Tolosa tras abusar de un niño de 6 años. Diciendo que el niño era gay, digamos, acudiendo a eso, le redujo la pena a casi a la mitad. Para charlar sobre este tema, estamos en comunicación con Patricia Gordon, es presidenta de Enred, y ella nos va a contar un poco del comunicado que lanzaron acerca de este tema. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Ariel y Juan te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, Patricia. Te escucho un poquito mal, no sé si se puede mejorar eso de muy lejos. Ahí vamos a ver si podemos solucionar el problema. No sé si ahora nos escuchás mejor. Sí, ahora un poco mejor. Ahí va. Bueno, Patricia, contanos un poco, digamos, las repercusiones de con respecto a este tema, digamos, del comunicado que salió en red y la solicitud de ustedes acerca de este tema. Sí, en realidad, bueno, ya es un hecho de público conocimiento, como decimos en el comunicado, qué es lo que, digamos, sentenciaron estos jueces Piombo y Salliarguez en relación a la condena de Tolosa, el abusador de un niño de 6 años. Nosotros en este comunicado en realidad estamos expresando un rechazo, que es el rechazo de una gran parte de la sociedad, ¿no? Que siente que esta resolución es de una gravedad institucional enorme, porque por un lado, bueno, el análisis que nosotras hacemos desde Enred es que lo que deja expresado es una posición ideológica que discrimina, ¿no? Con esto de las etiquetas sexuales, relacionando burdamente lo que significa el abuso sexual y la homosexualidad, ¿no? Por eso consideramos que es homofóbico. También hacemos una crítica muy fuerte acerca del desconocimiento, entre comillas, que hay sobre la evolución del psiquismo de un niño o de una niña, porque estar hablando de una elección sexual a los 6 años, ¿no? Pensando en todas las etapas que tienen que transitar los chicos, hasta posicionarse como ser sexuado, más allá de la elección que haga, que eso no es lo más importante. O sea que por otra parte es como muy burda también esa aseveración, y lo más grave de esto, y que lo que hace es revictimizar a quienes fueron víctimas, como en el caso de este nene, es que da a entender, digamos, o dice explícitamente en algún momento que este chico, por haber sido abusado, sufriría menos, digamos, los abusos sexuales futuros, ¿no? Bueno, creo que por donde se lo analice y desde la disciplina que lo podamos mirar y abordar, merece el repudio. Nos sumamos al pedido de destitución de estos jueces, no solamente como educadores, ¿no? Porque Piombo es docente de la Facultad de Derecho, sino también en el ejercicio de sus funciones, porque realmente esto nos lleva a un punto de partida que desde Enred denunciamos permanentemente, y que es esta mirada que está totalmente, digamos, influenciada y sustentada en todos los prejuicios patriarcales, machistas, represores que nos podamos imaginar. Finalmente son personas que deciden sobre la vida de otras, y finalmente lo que más nos preocupa es, bueno, ¿qué le pasa por la cabeza o qué le va a pasar dentro de unos años por la cabeza a este nene cuando en realidad las instituciones que deberían ampararlo realmente no solamente no lo hicieron, sino que también lo volvieron a abusar políticamente en el sentido más profundo del término, ¿no? El tema además que si ya existe un precedente con estos jueces, con estos jueces Piombo y Salliarguez, por el tema de las niñas abusadas hace unos años atrás, donde también él decía que había que reducir la condena al abusador porque las chicas venían de una clase social baja, por lo tanto era motivo como para reducir la pena. Digamos que esto no surge ahora, sino que ya viene con varios antecedentes, y la verdad que no sé qué se espera como para tomar una medida con respecto a la destitución de ellos, no solo, como decías vos, en lo que es la Facultad de Derecho, sino como jueces de la Nación. Exactamente, lo que sucede con el caso de estos jueces es que tienen historia y que en realidad estas medidas que se están pidiendo ahora deberían haberse efectivizado antes, ¿no? Porque la impunidad, ¿no?, con que ellos se pronuncian en relación a esto, la impunidad, el manto de impunidad que dejan en la sociedad, es algo que se repite, ¿no?, nuevamente ahora, cuando hace algunos años también nos encontramos con esa situación que bien describís, donde parece que en realidad lo que piensan ellos es que el abuso sexual y la violación son hechos que algunas personas merecen, y sobre todo los niños, y sobre todo si son pobres, ¿no? Porque ellos hablan, en el caso de las nenas violadas por el pastor, de cuestiones culturales y de acostumbramiento a mantener relaciones sexuales tempranas. Entonces, digo, pareciera que con este tipo de sentencias lo que nos da a pensar es que hay niños y hay niñas que se merecen ser abusados sexualmente, y esto no nos puede pasar como sociedad. Más allá de todos los avances que vamos logrando lentamente en materia de abuso sexual, también es importante recordar que si bien este caso es un caso de conocimiento público y ha provocado una gran indignación, nosotras permanentemente en Enred trabajamos, ¿no?, con personas, con niños, con mujeres adultas que han sido víctimas de abuso sexual en la infancia, y que esta impunidad es lo que reina en la mayor parte de los casos. Patricia, a la hora de pensar en un abordaje como para dar cuenta de estas situaciones, y me refiero en la formación de las personas que tienen a su cargo el Poder Judicial, digo, ¿cómo se puede pensar? Porque estamos hablando de tipos con mucha experiencia, dilatada trayectoria tanto en lo jurídico como en la docencia. Digo, ¿cómo, por dónde se le entra a la hora de desterrar este claro. tipo de pensamientos de gente que lo que hace es administrar nuestra vida, ni más ni menos? Claro, pareciera entonces que el abordaje en materia de abuso sexual no debería estar en manos justamente de una sola disciplina, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces, y no digo que todas las personas, tenemos ejemplos totalmente opuestos y en el otro extremo, como es el juez Carlos Rosansky, uh-huh. ¿no? Pero pareciera que lo que abunda es esa lectura obtusa, que proviene también de una formación obtusa, cerrada, digamos, en estas cuestiones, porque vos fijate que en estas sentencias aparecen todos los prejuicios en torno a la niñez, a la sexualidad, a la homosexualidad, y lamentablemente todo esto, digamos, se ve ahora en esto, en este fallo, pero en realidad el abordaje, como vos decías, en relación al tema del abuso sexual y de muchas otras problemáticas, ¿no?, de la violencia de género, primero me parece que lo importante es actualizar, digamos, la formación desde otras perspectivas, como es la perspectiva de género, por ejemplo, incorporar otras lecturas. Y realmente así poder avanzar con esto a partir de la formación de los mismos estudiantes en todos los programas de todas las carreras, ¿no?, que tienen que ver con esto. Y lo digo en función del derecho, de la psicología, del trabajo social, de la antropología, de la sociología. Yo creo que, bueno, que hemos avanzado, pero evidentemente, si se me permite la simplicidad, los dinosaurios evidentemente no se han extinguido y todavía quedan estos resabios que en realidad nos vinculan con la época inclusive más recalcitrante, ¿no?, de la dictadura militar, porque en realidad me parece que esto también es una cuestión ideológica y que está permanentemente ligada con tantos años de represión, ¿no? Patricia, no solamente se habla de destitución de los jueces, sino también se habla del pedido de un juicio político, ¿no? Sí. Estuve informándome, leyendo esta mañana, bueno, creo que hay una iniciativa de Cerillo, de la Secretaría de Derechos Humanos también, para declararnos persona no grata. Y creo que se ha, por suerte, reaccionado rápidamente y bien desde distintos sectores y desde las instituciones, ¿no?, de la sociedad. Yo creo que hay un acuerdo prácticamente masivo en relación a esto, y me parece que nada tiene que ver esto con lo que los mismos jueces argumentaban en algunas declaraciones públicas que hicieron y que he escuchado y que he leído también acerca de una persecución política. Uh-huh. En realidad, la verdad está a la vista, y acá no hay persecución. Acá hay hechos concretos que avalan, a nuestro entender, las medidas que se quieren tomar. Patricia, te agradecemos muchísimo por este tiempo que nos brindaste. Estaremos nuevamente en contacto con ustedes para seguir este tema y otros más que lamentablemente siguen aconteciendo, pero la idea es no olvidarlo y que no pasen desapercibidos. Bueno, estamos a disposición y les mando un abrazo. Gracias. Hasta luego.